Día de ayer, en el centro MD de mayores de 18 años, hubo un incidente con 5 APLs que estaban sueltos, con puntas, palos, boleadoras. Hubo una situación que en todo momento se trató de controlar, con diálogo, pero los jóvenes no desistieron de su actuar, lesionando a 2 compañeros de seguridad, a uno de ellos bastante grave. Un puntazo entre la encía y el labio superior, llegándole casi cerca del ojo. Ahora está internado el compañero y fue pasado por cirujano. El tema de los adolescentes mayores de edad, porque son mayores de edad ya, es que siguen con las leyes del menores y están impunes y siguen pasando hechos por falta de equipamiento, por todo eso que hablamos anteriormente en la nota con ustedes. Bueno, esto es lo que nos decía Juan Manuel Duarte y nos agrega también en otro audio otro comentario sobre esta situación que están viviendo. El grupo de seguridad, por una situación de que los gurises no se querían trancar, ingresaron director y su directora a dialogar con ellos, tuvieron 2 horas dialogando y dialogó la dirección también y nunca depusieron su actitud, dijeron que querían chocar, que no se iban a trancar y que querían pelear y no se querían trancar. Y bueno, entró el grupo de seguridad, redujo a 3 gurises y uno se escapó, fue, agarró una punta y cuando fuimos por ese, el compañero tuvo tanta desgracia que le ingresó por el labio la punta y le llegó hasta casi el cráneo. Ahora está con una medicación permanente estos días, porque hizo una burbuja de aire, le están haciendo tomografías y lo están estudiando y evaluando a cada instante en el banco de seguro. El diálogo siempre estuvo presente y bueno, la actitud de los jóvenes nunca quisieron colaborar. Si bien dialogaron, pero dice que las puntas fácilmente no las iban a entregar, que las querían perder peleando. Bueno, este es el testimonio de trabajadores del área de seguridad entonces del INISA, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, de lo que se está viviendo. Por ahí mencionan APL, deducimos que debe ser adolescentes privados de libertad, ¿no?, en esta situación, y el sindicato LINAU ha emitido un comunicado sobre esto que nos denuncia Juan Manuel Duarte. Ya venimos con un contacto con el interior del país.